decirle lo que te escuche. 10 de la mañana, 3 minutos, estamos recibiendo con mucho gusto aquí en el estudio de la radio a Américo Ralle, Héctor Morales, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, COJUPE. Buen día, ¿cómo andan? Buenos días. Buen día, muy bien, gracias. Bueno, en horas muy especiales, muy particulares, ¿no? Obviamente, mañana miércoles a las 11 de la mañana se va a estar colocando una placa justamente para... En recuerdo de Dina, a 3 años estábamos hablando, ¿no, Héctor? Ahora fuera del aire, ¿no? 21 de julio de 1921. Exactamente, ya 3 años. Bueno, y decidieron justamente llevar esta actividad adelante. ¿Quién era Dina, no? Bueno, era una compañera inigualable. Era muy simpática, era muy solidaria, muy buena compañera. Realmente siempre estaba en todas las actividades. Y justamente era la secretaria de finanzas de la coordinadora. Y siempre estaba presente, ¿no? Incluso cuando había otras actividades afuera de la coordinadora, ella siempre concurría y siempre con... muy optimista y sí. muy alegre, la verdad que... Y ella, yo me acuerdo, los 8 de marzo se convertía en una activa militante, me acuerdo de tenerla acá en las mesas que armamos para el 8 de marzo, que siempre, que pasa con en muchos casos, ¿no? Como Dina, que de decir, no, pero yo qué voy a hablar del 8 de marzo, sí. Y después era... tenía tanto para decir, sí, ¿no? Sí. Como mujer trabajadora, militante... Sí, sí. Muy muy importante el aporte de ella. La verdad que sí. Fue una pérdida muy muy muy muy triste para nosotros y bueno, es irreemplazable realmente. Y la forma que muchos oyentes no deben saber. Justamente fue militando, ¿no? Porque salió de la coordinadora y fue que allí la atropelló el ómnibus, ¿no? Atropelló y perdió la vida en Jackson y Guayabo allí. Sí. Yo creo que no hay que analizarla solamente desde el punto de vista militante, sino desde el punto de vista humano. Yo se los puedo asegurar porque en ese tiempo tuve la desgracia de enfermarme, estar muy enfermo, incluso en la estratosfera, no estaba en este mundo, y su permanencia allí al lado de mi cama en la motorista, pasando las horas conmigo. Bueno. Yo despertarme, no saber dónde estaba y de repente ver a Dina ahí. Y sus orígenes. Hace 2 elecciones atrás de el representante de los jubilados en el directorio del BPS, digo, nosotros hacemos una alianza con jubilados que militaban partidariamente en el Partido Nacional. Vienen a vernos, nosotros le dijimos que éramos una organización social, más allá de que teníamos nuestros puntos de vista político partidario, pero que nosotros teníamos un programa, una plataforma. Si ellos aceptaban el programa y la plataforma, nosotros no teníamos ningún problema. Y lo aceptaron. Lo aceptaron, trabajamos juntos, no llegamos, se fueron todos. ¿Quién se quedó? Dina. Dina se quedó y desde ese momento... hasta el día de su muerte estábamos en el local de ATCS con, no acuerdo si con el Pepe Borges, en una reunión, ya estábamos trabajando en contra de la SAPAP y todo eso, y eran como las 6:30 de la tarde. Me suena el teléfono, miro, Dina. Dice, bueno, Dice, ¿vienen por acá o no falta mucho? Le digo, mirá, estamos en el medio de la reunión, no sé cuánto. ¿Cuánto dura? Cuánto dura. Digo, pero andate, hasta ahora eran como las 6:30 de la tarde. Andate hasta ahora, ¿qué vas a estar haciendo? Imagínate julio, pleno julio, 6:30 de la tarde, noche. Sí, con frío y todo. Seguro. Entonces, mañana vemos algunas de las cosas que en las que estuviste trabajando y te adelantamos un informe de la reunión con ATCS. Pasaron como 2 o 3 horas. La llamo por teléfono. No, le digo, yo te llamo después cuando llegue a casa. Llego a casa, la llamo por teléfono, no me contestaba. De repente me contesta una voz de hombre. Y le digo, no, me equivoqué. Le digo, pues yo sabía, ya vivía sola. Claro. Me equivoqué. No, dice, este es el teléfono de la señora Dina. ¿Y qué hace usted con el teléfono de ella? Yo soy el oficial fulano de tal de la sesional 14. Era la policía. Claro. Era la policía que había intervenido, que había sacado el celular. Algo tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. La destrozó el ómnibus. Sí. La destrozó. No había semáforos ahí. Claro, es una esquina súper complicada. Súper complicada. Sin semáforo, como decís tiene vos. Guayabos, que es media torcida. Sí. Rivera, que termina ahí. Sí. Jackson, que también hace un quiebre. Tremendamente complicado. Pensar que su sacrificio, ¿cuántas vidas ha salvado? Sí. Porque vidas, ustedes hicieron una campaña de recolección de firmas para que se pusiera allí un semáforo. Más de 1.500 firmas recolectamos con los vecinos y bueno, y fue presentado a la intendencia y allí resolvieron poner el semáforo. Y se colocó. Ahora hay un semáforo. Un costo muy alto. Pero bueno, sí, lo que dice Morales, vale, no. ¿Cuántas vidas salvó? Fue para nosotros fue tremendo, por su militancia, por su calidad humana, porque nos duele lo que pase con todos hermanos, más una compañera tan entrañable como ella. Como decía Mary, juntamos firmas entre los vecinos, los transeúntes, le explicábamos a la gente sobre la necesidad y al final presentamos las firmas en la intendencia. Colocamos una placa en la plazoleta de los mártires que está allí y quedamos a la espera de la instalación del semáforo. Pasó bastante tiempo, pero al final los semáforos están. Y te dan una facilidad tremenda, claro. Tremenda. Hay accidentes a veces con semáforo, imagínense lo que es, sin semáforo. La cosa es que pasaron 3 años ya del sacrificio de Dina. Pasaron 3 años y nosotros desapareció la placa. Empezaron a remodelar la plaza, desaparece la placa, empezamos a hacer las gestiones. De la intendencia de acá enfrente nos derivan al municipio B y allí encontramos una persona. Yo soy muy de criticar a los dirigentes gubernamentales cuando hay que hacerlo, pero soy de reconocer. Está muy bien. Digo, allí hay una persona, la alcaldesa, no me acuerdo. Ya va a salir, no te preocupes. Pero que fue, te escuchó. Escuchó ella. No solo escuchó. Es la arquitecta Silvana Pisano, alcaldesa del municipio B. Nos escuchó y nos dijo que alguna respuesta iba a haber. Vinieron las elecciones, nosotros estábamos militando partidariamente, un poco hacíamos las cosas imprescindibles, claro, de la coordinadora, claro. Pero nos habían prometido que ellos nos iban a hacer una placa en bronce. Sí, pero en sustitución a la, de la que se desapareció. O sea que asume la responsabilidad, sí, de alguna manera, sí, sí, de la intendencia del municipio. Después nos aclara que iba a ser en bronce. Entonces empezamos a conversar y en bronce iba a ser un problema porque, claro, iba a ser muy tentador para, uh-huh, la miseria que hay y todo lo demás. Pero que ellos vieron. Pasaron las elecciones, reaparecimos nuevamente por el municipio. No había una placa, habían dos placas. Que yo creo que de alguna manera la intendencia ahí asume una responsabilidad y se porta de la manera, sí, que hay que portarse. Que se portó. Y bueno, ¿Y qué son dos placas? Nos donan las dos placas, con el mismo texto, ajá, pero de distinto formato. Mira. ¿Y que van a colocar las dos? No. Mary les va a contar. Sí. Ah, bueno. sí, no, porque también siempre nosotros estamos muy en comunicación con la familia de Dina, ¿no? Porque ella quería mucho a sus nietas, siempre las estaba nombrando. Bueno, y ellos han participado, cuando le hicimos el homenaje la otra vez, que fue ahí en la plaza de Jackson y Guayabos, ellos participaron. Y mañana también van a participar. Entonces vamos a poner una placa en el local de la coordinadora y otra se la vamos a dar a la familia. Mira qué bien. Para que tengan un recuerdo también. Perfecto, perfecto. Vamos a colocar la placa y vamos a denominar con el nombre de Dina la sala principal de sesiones de nuestro local. Perfecto. A las 11 de la mañana está convocada la gente para el homenaje. Esa actividad abierta, para que los oyentes sepan, sí, actividad, sí, abierta, es abierta. Se invita a que participen. Sí, sí, sí. Porque es bueno que sea acompañado, ¿no? Que el homenaje sea acompañado. Sí, sí. ¿Cómo no? Nosotros hemos perdido. Yo en este momento soy la persona que hace más años que milito en la coordinadora. Y hemos perdido en ese camino decenas de compañeros de escena. Y todos queridos, todos. Sí. Me acuerdo de Trapani, me acuerdo de Julián, sí, me acuerdo de Mudo. Muy nombrados. Sí. Una cantidad de gente. Y todos compañeros queridos y homenajeados. Nunca habíamos hecho un homenaje de esta magnitud. Claro. Porque llegamos al convencimiento que hay que reconocer el trabajo. Sí, claro que sí. Son años que entregaron de su vida, en una militancia que no es por uno solo, que es por el conjunto de la sociedad, sí, porque al fin y al cabo la seguridad social abarca a todo el mundo. Y hace años que está intenso el tema. Hace años que está muy intenso el tema de seguridad social en nuestro país. Y sigue. Tenemos que hacer una pausa. Nosotros a la vuelta seguimos conversando. Por supuesto que los oyentes pueden mandar sus mensajes, preguntas, opiniones, recuerdos, lo que sea, 099-326-381. Corral con Héctor Morales de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Y hay novedades también de la coordinadora que podemos ir comentando, ¿no, Meli? Sí, tenemos el 5... de diciembre vamos a realizar el brindis del pan y del agua. Como todos los años, lo vamos a hacer allí en la explanada del BPS a las 11. También estamos convocando, invitando a que participen. Miércoles 5. Miércoles 5. Bueno, es una actividad que representa a todos los jubilados y demás personas que muchas veces se van a la cama con un trozo de pan y un vaso de agua porque realmente no tienen como para cenar, ¿no? Y realmente le pasa a muchos jubilados. Y bueno, es una forma de homenajearlos y de representarlos, ¿no? Sí. Por eso se llama brindis del pan y del agua. Y hace años que se hace, ¿eh? Hace años, sí. Muchos años. Es una medida que nos prestaron los compañeros, los hermanos, jubilados de la CTA de Argentina. Ellos la venían realizando de antes y nos sugirieron por qué no hacíamos una medida similar. Y hace muchos años, la venimos llevando adelante. Tendemos una mesa, agua y pan, simbolizando, como decía Mary, lo que le pasa a miles y miles de mujeres y hombres que trabajaron toda su vida, porque nadie vive sin trabajar, y en muchos casos no tienen... no gozan de ese derecho humano fundamental que es la seguridad social, porque los gobiernos los excluyen, están dentro de la seguridad social, pero en ambiente cobran miserias, claro. O pensiones, claro. Va a ser a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Miércoles 5 de diciembre. Sí. Ahí invitamos a todo el mundo, y lo hacemos en la explanada del BPS, porque y la fecha, el 5... porque en ese momento está cobrando la gente. Entonces abrimos micrófono, damos un mensaje, después ponemos micrófono abierto para que la gente exprese lo que siente. Sí. Que no esté solamente la palabra de los militantes de la coordinadora, sino que cada compañero, compañera... pueda hablar. Y ahí me viene un recuerdo tan querido, porque siempre el que arrancaba era Piquete. Seguro. Jesús el piquetero. Seguro. Clarísimo. Seguro. Clarísimo. A la sombra de los... Ayer vimos unas fotos. A la sombra de los árboles. La pasan muy bien. Sí, la pasamos muy bien. Y como pusimos en el aviso ese, con la alegría de no haber traicionado nuestra clase, porque realmente vamos a seguir hasta los últimos momentos de nuestras vidas dándole para adelante y luchando por nuestra clase, ¿no? Deja la conciencia tranquila, ¿no? Sí, no haber traicionado nunca. Qué incongruencia, ¿no? Hoy escuchaba a la representante, a la presidenta de la ONASPU, contenta con las promesas que habían hecho los dos candidatos. Qué fuerte, ¿eh? En materia de seguridad social, en materia de jubilado y pensionista. Y yo me pregunto, ¿qué dijeron? ¿Usted de qué se ríe, como decía la canción? Sí. Pero aparte, ¿qué compromiso? No se comprometieron a nada, a mantener la miseria, porque dice que iban a ver las jubilaciones mínimas. Hay que revisar toda la seguridad social. No solo hay que verla, hay que hacer algo, ¿no? Claro. Si no las miraron hasta ahora, no sé. Claro. Entonces también invitamos. Tenemos que ser, ojalá fuéramos cientos, miles que estuviéramos en ese brindis del agua. Claro. No tenemos que ser muchos. No es una despedida del año, no es, capaz que la última jornada militante de este año con presencial, con presencia en la calle. Por eso tenemos que ser muchos. Claro. Yo le pido a los oyentes que vayan conversando con sus vecinos, amigos, familiares, invitando, ellos mismos invitando a la gente para que participe en esa jornada de militancia que vamos a realizar el 5 de diciembre, jueves, ¿no, Mary? Sí, no, miércoles 5 de diciembre a las 11 de la mañana. Ahí está. En Fernández Crespo y Colonia. Una cosa que por otros temas hemos visto, y en el caso de los jubilados, obviamente, el invitar a los ex compañeros de trabajo. Claro. Que es una. En esta época se puede, porque uno incluso puede rastrear por los nombres en las redes sociales, que muchos lo hacen, los jubilados lo hacen, invitar a ex compañeros de trabajo para estar ahí. Ya de paso los ven y están con ellos, pero sería una muy buena cosa. Me hiciste acordar. Yo estaría un poco excluido de eso, porque hablamos con el Cachito Herosa, que se está escuchando, le mando un fuerte abrazo. ¿Sí? Los únicos que vamos quedando de aquellos tiempos del Frente Nacional somos él y yo y dos o tres más, ¿no? Claro, claro. Bueno. Porque los demás se han marchado todos. Vamos a hacer una aclaración importante, sí, que el 5 es jueves. Ah, es jueves. Es jueves, ¿eh? Tenía razón. Me parecía. Tenía razón. Acá estoy recibiendo un saludo de Juan, que dice, mi recuerdo a la compañera Dina. Juan. Sí. Juan Rodríguez. Sí, ah. Juan Rodríguez. Un saludo para él. Bueno. Un abrazo a don Juan. Así que jueves 5 a las 11. Jueves 5 a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, brindis del pan y el agua. El brindis del pan y del agua. Y después tienen el 12, la despedida del año. La despedida del año a las 16 horas. Va a ser una despedida lluvia. Y bueno, es para pasar un buen rato. No es de paraguas, hay que llevar algo. Sí. Hay que llevar algo, ¿no? De comer o de tomar. Y también es abierto, invitamos a quien quiera participar, a acompañarnos, va a ser bienvenido. Así que bueno. Por supuesto que la gente de la 36 está todo invitada. Bueno, obvio. Podemos tener varios delegados ahí. Porque con ustedes hemos batallado durante años. Muchos años. Y hay una rifa. Sí, hay una rifa. Es la primera que estamos presentando de rifa de fin de año. Así que capaz que por eso tenemos mucho. Entonces, ahí está. Bueno, es una rifa que es una canasta. Blanca ya está pidiendo números, mirá. Mirá, sí, que, claro. Es una canasta de fin de año, pero no es con. Todos llevamos algo para formar la canasta y tratamos de que sea una buena canasta, claro, que no sea harina, arroz, sino ya hay ofrecido dos botellas de vino chileno, una de whisky, y no me acuerdo, pero bueno, ya algo de comer hay, por ahora no, pero sí, generalmente hay, sí, claro, llevan cosas muy ricas los compañeros. Y bueno, es una rifa que sale 100 pesos y el que compra participa por 5 números, o sea, porque en el talón ponemos, supongamos, 101, 201, 301, entonces son 5 números y tiene la posibilidad de participar en 5 veces por 100 pesos. ¿Y ya están los números? Ya están los números. Ah, bueno, ahora vamos a comprar. Sí, ¿y hay tiempo para seguir aportando para la canasta? Sí, sí, porque quiera. O sea, se rifa con la lotería de fin de año, que es el 30 de diciembre. Nosotros hubiésemos querido que fuera antes para que la gente nos comprometemos el 31 de mañana ir a entregar la canasta, si la gente lo puede tener para fin de año, ¿no? Sí. Así que bueno, ¿los números dónde se van a poder conseguir? ¿Cómo se y en hace? La coordinadora. En la coordinadora vamos a tener. Siempre llevamos. Perfecto. ¿Qué horario hay en la coordinadora? Bueno, a partir de las 2 de la tarde. Sería bueno que cualquier cosa dejaras tu teléfono. Tenemos los teléfonos cortados de la coordinadora. Si habrá que colaborar. Hay algún oyente que quiere comprar y. Sí, bueno, mi teléfono es el 094-847-778 Y lo que hacemos, siempre los repartimos entre, nos llevamos 10 cada uno. Ahí y, va. Y ahí vendemos en el barrio, en la familia. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a estar recordando nosotros todas estas fechas y estas invitaciones. Cada vez que vienen, lo decimos, que siempre es buen momento para sumarse a la coordinadora, ¿no? Sí, más jubilados y jubiladas que se sumen a la coordinadora para ser parte del trabajo. Todo esto de que estamos hablando tiene trabajo atrás. Claro. Y es muy sano, además, no quedarse encerrado, jubilado en la casa, mirando las cajitas de los remedios. Sí, no, sí. Incluso con lo que se viene. Porque claro. Hay que escuchar a Odone. Sí, claro. Jubilado, con un odio y me hago responsable, sí, sí, de la acusación que hago. Con un odio, somos un estorbo, nos oponemos a la niñez, a la... Sí, le echan la culpa de la pobreza de los niños. Ah, ahí está, a los viejos. Y lo mismo los blancos, la BAT también. Claro. Echan la culpa a los jubilados y a los pensionistas de la situación que vive de pobreza, de la pobreza infantil. Sí. Entonces, los únicos responsables, y no hay pobreza infantil solamente, hay pobreza país. Exacto, exactamente. Hay pobreza país. Entonces, si será bueno, digo, que se refuerce la coordinadora, que llegue más gente a la coordinadora en forma permanente, porque hay que... somos un sector de la sociedad ya grande, y cada poco estamos llorando la pérdida de algún, sí, compañero. Y además hay que salir de eso. Que se va de este mundo, que se enferma y no puede salir. Viste que todos romantizamos la bandera, no cae, la toman los brazos de otros compañeros. Bueno, pero eso hay que hacerlo, concretamente, claro, ¿no? Claro. Y además, en el caso de una organización de jubilados, permanentemente es cierto que se pierde compañeros, pero también es cierto que permanentemente se generan nuevos, claro, jubilados. Claro. Así que nadie diga yo no tengo nada que hacer o yo ya cumplí. Es una forma de pararse en la vida, ¿no? El estar organizado, claro, el pelear, sí, por los, sí, derechos de todos. Así que, ¿y cómo hace? El que quiera sumarse, y el que puede llamar. Sí, o llama, o participa, o va todas las tardes, a partir de las 2, está Héctor abriendo la coordinadora. Y también estamos en las redes, @cojupe20, quien quiera ver nuestro Facebook. Claro. Y allí también recibimos muchos mensajes de gente, y contestamos. Es toda una tarea que tenemos, porque tenemos como 600 y pico de seguidores en la página de Facebook. Y bueno, entonces es otra forma de comunicación, que no, claro, estamos, sí, apartados de las redes nosotros tampoco. Ahí estamos, está. También. Y si alguien quiere armar un grupo en el barrio, también se puede, ¿no? Un grupo de la coordinadora, claro, en un barrio, que no necesariamente tenga que estar viniendo, se puede armar el grupo en el barrio. Un barrio, un, claro, departamento. Lo, exacto, que era la vieja coordinadora antes. Exacto, exacto. Lo que era la vieja coordinadora antes. Bueno. Y nosotros, y acá hay que alertar porque mucha gente, mirando otros ejemplos, capaz que no se quiere meter. Nosotros no tenemos socios individuales. No tenemos... No cobramos cuota. No cobramos cuota. Porque hay otra organización que le canta versos preciosos, pero que lo primero que hace cuando engancha a alguien, sí, sí, es cobrarle la cuota. Nosotros no cobramos cuota, demasiado... pobreza nos da el gobierno, demasiado dinero nos sacan los distintos gobiernos, a la inmensa mayoría de los jubilados y pensionistas, para que le estemos cobrando. El que pueda, bien, puede, y el que no pueda. Igual nosotros está. Nos reunimos regularmente los miércoles. Uh-huh. Ahora está terminando el año, seguramente por un mes y medio no va a funcionar, pero retomaremos por allá por mediados de febrero, retomaremos nuevamente. Ahí va. Y nos reunimos los miércoles a las 15 horas, cosa de que la gente no tenga que venir sobre el mediodía. Perfecto. Pero tampoco y se va temprano tarde. Perfecto. Bueno, vamos a repetir todo esto. Los distintos militantes de la coordinadora, bueno, por ejemplo Mary, que la Secretaría de Finanzas trabaja con sus temas todos los días. Uh-huh. Y el Pepe y algún otro compañero, distintas responsabilidades. Bueno, primera cita ahora el homenaje mañana, mañana a las 11. Mañana a las 11. Jackson 1409, vamos a repetir la dirección. Sí. Casi Rodó. Allí vamos a estar y los esperamos. Muy céntrico, muy cerca de 18 de julio, de Rivera. 18 de Jackson 1409, claro. Entre Rodó y Guayabo. Ahí está. Ómnibus por 18 sí, de julio. Sí, por todos lados. Ómnibus por Rodó, ómnibus por Rivera, lo dejan allí. Y el 2, el 5. Pará. Sí. Volvemos a insistir que es muy importante la comparecencia de los compañeros y todos aquellos que quieran participar, para hacerles saber a las familias que nuestros militantes no son personas que pasan por nuestra coordinadora hasta que les toca marcharse de este mundo, sí, hasta que quieran dejar de militar. Nosotros son seres humanos, seres que aprendemos a querer, a valorar, y a homenajear, como lo vamos a hacer nosotros. Perfecto. Con la compañera Dina. En este caso, un caso muy, pero muy especial de militancia, de solidaridad, de compromiso con la causa que lleva adelante nuestra coordinadora. Pero con otros tipos de compromiso también, porque estaban todas las peleas en todas. Está clarísimo. Si se lo merecerá, el homenaje. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido. Vamos a estar recordando después el cronograma a medida que se acercan las fechas. Y gracias por estar acá. Bueno, gracias por el espacio. Héctor Morales y Mary Corral. Gracias por buenos días. Habernos escuchado, por habernos ofrecido esta instancia. Le mandaremos comunicados con el del Pan y del Agua. Sí, sí. Los invitaremos para que la 36 esté como está todos los años. Y esperemos que la 36 nos ayude a convocar gente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, ¿eh? Globalizando la trampa de un mundo sin corazón. Boca a boca es el correo.